subcomisario Edison Araneda, subjefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado Puerto Montt. Se trata de una investigación que lleva más o menos un mes, encabezada por Grupo MT0 de esta brigada, en coordinación con el Ministerio Público de la Ciudad de Puerto Montt, en la que determinaron la existencia de un punto de venta de droga en la población Carmela Carvajal. Realizaron diversas diligencias de investigación y se logró determinar el domicilio, individualizar al involucrado y reunir los medios de prueba necesarios para que el día de ayer en la tarde el Ministerio Público solicitara la orden de entrega y registro al citado domicilio, concretándose en el transcurso de la tarde por oficiales de esta unidad. En el procedimiento se logró detener al ciudadano chileno de 33 años que no tiene antecedentes penales ni de detenciones policiales anteriores. En el mismo procedimiento se incautó la suma de 49,98 gramos de cocaína base, 95 mil pesos de dinero en efectivo y tres balanzas digitales utilizadas para pesar, dosificar y comercializar la droga en esa población. Corresponde la incautación a alrededor de 200 dosis que estaban siendo comercializadas a escasos metros de un colegio y un jardín infantil. En relación con el detenido, este va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía de Puerto Montt en horas de hoy en la mañana para su respectivo control de detención.